Hola, buen día, Pali, y a toda la audiencia. ¿Todo bien? Sí, mejor, una mañana bastante fresquita, linda, así que está bien. Bueno. Con el día de calor que hizo ayer. Sí, va a bajar la temperatura, está pronosticado lluvias, en un rato nomás. Veremos qué pasa. Roxana, a ver, contanos. Ayer hubo reunión de las paritarias, tanto la docente como la que tienen ustedes con la mesa intersindical de gremios estatales, y escucharon una oferta del gobierno. Contanos la oferta y qué decisión tomaron ustedes, que en principio la han rechazado. Sí, bueno, ayer tuvimos la segunda reunión. En la primera, como recordarás y recordarán, no hubo pauta, no hubo propuesta y nos pidieron un cuarto intermedio para saber la medición de nuestra región pampeana. Y bueno, y tener más certeza de lo que pasaba con la firma del acuerdo con el FMI y el presupuesto nacional. Bueno, reflejado a eso está la propuesta de ayer del gobierno provincial, donde nos ofrecen un 8% retroactivo febrero y un 2% a marzo, con una cláusula gatillo semestral. Bueno, eso la venimos teniendo desde que logrado obtener cláusulas gatillos en la paritaria salarial, ¿no? Sí. Otra en y una segunda semestral. Una en abril y otra en julio. Sí. Y volvernos a reunir en agosto. Nosotros la verdad que esperábamos otra propuesta. Esperábamos otra propuesta porque venimos hablándolo de que los gremios que integramos la mesa intersindical y lo hemos expresado al gobierno provincial y públicamente de que no vamos a pagar la crisis, no vamos a firmar un acuerdo a la baja. Y esto es un acuerdo pagando crisis. Esto es una oferta de crisis, porque nosotros tenemos sobre nuestras espaldas el 14% del 2020. Entonces, es imposible llevar adelante una negociación paritaria cuando no nos alcanza para comer, no nos alcanza para vivir, y justamente porque se contradice con el compromiso que hizo el gobernador Cilioto cuando iniciamos las paritarias de que ningún trabajador iba a perder contra la inflación. Y nosotros hemos perdido contra la inflación, nosotros y nosotras, así que dimos las explicaciones, no solamente provinciales, sino a nivel nacional. Es la oferta del país más baja en paritarias. No ha habido otra oferta más baja que la nuestra, que ha hecho el gobierno. Bueno, nosotros tenemos que hablar del recupero del 2020, de ese 14%, porque si no, ni siquiera acompañamos la crisis. Tenemos un 14% en contra, ¿no? Sí. Del 2020. Tenemos un acuerdo paritario del blanqueo del suplemento remunerativo no bonificable. Que ese lo tenemos todos. Convenios colectivos, 643, trabajadores y trabajadoras de la salud. Que no se terminó de pasar y está vencido. Entonces pedimos que este año el gobierno terminara de pasar el suplemento remunerativo no bonificable, que eso es lo que impacta directamente a nuestros básicos. Y obviamente el reconocimiento de tener una paritaria donde podamos hablar de salario real, que es lo que nos cuesta comer, lo que nos cuesta vestirnos, lo que nos cuesta mandar a nuestros pibes y nuestras pibas a la escuela, ir a trabajar, la vida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Y no solamente remitirnos a una medición de el INDEC, que está bien, tenemos que tener un número de partida. Ahora, si es real que vamos a superar la inflación, los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa, esta no es la oferta. Por lo tanto, pedimos que que mejorar la oferta. El gobierno provincial nos pidió un cuarto intermedio para el viernes a las 9 de la mañana. O sea que continúa la negociación, continuará mañana, ¿sí?, a las 9 de la mañana. Y ustedes esperan, ¿sí?, ahí que el gobierno mejore ese número. Sí, sí, no, y reconozca, que nos diga cómo va a ser para blanquear, para terminar de pasar el código 036. ¿Y eso está en discusión en esta mesa, eso que estás, sí, planteando? Por supuesto. Ah, bien, bien, por bien. Supuesto. No, porque lo que trascendió en los medios únicamente es la oferta del gobierno y que ustedes la rechazaron, no la discusión esa de fondo que tienen ustedes. No, estuvimos hasta casi las 9 de la noche. Ah, bien, bien, bien. O sea que esperan también una oferta en ese sentido, que haya la voluntad de pasar eso que queda de ese código. Hola. Sí, ¿me escuchás, Roxana? Sí, ahí sí. Ah, te decía que además de las ofertas de la pauta salarial para el primer semestre de este año, que es lo que están negociando, ustedes también esperan que el gobierno pase de una vez por todas este suplemento al básico. Por supuesto, porque en realidad esto es un acuerdo paritario, no es algo que se nos surge ahora, Sí, sí. Que se fue pasando, esto viene de un acuerdo paritario con el gobierno de Jorge, que por razones económicas, después de pandemia, bueno, en el 2020 no firmamos la paritaria. Claro. Es ese recupero que estamos pidiendo. Y pero a ver, Ali, para que no quede como que es caprichoso y nosotros no queremos, y nosotras no queremos negociar. El problema es que si el gobernador de la provincia de La Pampa se compromete que los trabajadores y trabajadoras estatales no vamos a estar por debajo de la línea de pobreza y no vamos a pagar la crisis y vamos a tener salarios que superan la inflación, podemos tener negociaciones donde el salario equipare la inflación. Ahora, no pagarla. Y eso fue lo que pasó el 2020 y fue en esta gestión. Entonces, ese es el reclamo que nosotros hacemos. Está fundado. Bien, bien, Roxana. Bueno. Por lo tanto, bueno, nosotros entendemos, de hecho, entendimos la crisis, entendimos la pandemia, porque, a ver, también estuvimos nosotros, muchos de nuestros compañeros y compañeras, en las primeras líneas, principalmente los trabajadores y trabajadoras de la salud, también nuestros compañeros y compañeras porteros, en nuestros compañeros y compañeras de niñez, los municipales. Nosotros entendimos eso, por eso fue que fuimos acompañando la situación de la pandemia, pero ya no estamos más en pandemia. Por lo menos no tenemos la cantidad de casos, sí. Estamos con una vacunación casi en la totalidad, quedan muy pocos casos de aquellas personas que no han querido vacunarse, muy escasos. Por suerte. Entonces, sí. Claro, tenemos que hablar de salario real, eso es lo que le estamos pidiendo. Y obviamente que hicimos el reclamo de las paritarias sectoriales, claro, que en el caso específico de salud no funciona. Y es una responsabilidad del gobierno que esto sea así porque tenemos una ley de paritaria. Roxana, entonces la negociación continúa mañana a las 9 de la mañana. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, estaremos ahí, como siempre, acá desde Carmes, bueno, dándole cobertura a eso. Bueno. No sé si quedó algo, Roxana, sino muchísimas gracias, como siempre. No, más que nada también agregar de que lo que planteamos fue que los proyectos que anunció el gobernador Cilioto... ¿En la apertura de sesiones? Hola, Roxana, ¿me escuchás? Pendiente. Bueno, estamos teniendo problemas ahora con el teléfono celular. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Roxana. Ella quería agregar algo sobre los anuncios que había hecho el gobernador Sergio Cilioto en la apertura de sesiones de la legislatura provincial. Pero bueno, perdimos la señal de su celular. Era Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, hablándonos de la reunión de la mesa paritaria, donde el gobierno ofreció un 10% de aumento a marzo con cláusulas gatillo. Los gremios, todos, hay que decirlo, lo rechazaron y se van a volver a reunir mañana a las 9 de la mañana.